programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. ¿Qué es una rayuela? A lo mejor el conocimiento de uno mismo. Puede ser. Entonces, los problemas cotidianos, las alegrías habituales, el juego de la vida. Rayuela es una radio revista contemporánea que se transmite de lunes a viernes de 9 a 12 del día por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM. Arte, salud, patrimonio, ciudadanía, interculturalidad, interculturalidad y otros temas en Rayuela 940 AM. También nos escuchas en www.radiocce.com y en nuestra aplicación para smartphone, Radio CCE HD. Muy buenos días, amigas, amigos, bienvenidas y bienvenidos a La Rayuela, esta radio revista que inicia pues a las 9 de la mañana y concluye a las 12 del mediodía. Un saludo cordial para todas, para todos, y por supuesto queremos iniciar hoy nuestro programa con un abrazo inmenso para Vicente Moya, nuestro querido compañero por tantos años, que pues acabamos de enterarnos, su hermano falleció hace pocas horas. Y quienes hacemos la rayuela, quienes hacemos la radio de la Casa de la Cultura, estamos ciertamente conmovidos. Nos apena que Vicente, pues su familia, esté atravesando por este momento de dolor tan fuerte, ¿no? Para él, nuestro abrazo cariñoso, solidario, y por supuesto, que descanse en paz su hermano. Nuestro sentido pésame para Vicente y toda su familia. Buenos días con todos. Muy buenos días. También se extiende pues de mi persona pues el pésame a nuestro compañero. Claro, pues una noticia triste, pero a pesar de ello tenemos que comenzar el programa, ¿no? Es decir, vinimos recién de una jornada muy fuerte, exhausta, de justamente de elecciones, y pues ahora hemos preparado música casi la mayoría en formato instrumental, de tal forma que relajemos un poco nuestros oídos, por ahí diría, limpiemos nuestros oídos un poco. Como comenta Gabriel, pues en realidad el día de ayer el pueblo de Ecuador pues cumplió con este deber cívico, ¿no?, de asistir a las urnas. Y como siempre lo hemos dicho, qué importante es el respeto al otro, qué importante es el respeto a la diferencia, ¿no? El hecho de que usted no piense como yo pienso, pues no le hace mi enemigo. No, simplemente piensa diferente. Y así en cada caso. Como suelo decir siempre, qué bueno que exista este libre albedrío, ¿no? Y entonces, usted piensa, actúa, dice, escribe lo que usted cree que debe hacerlo. Y esa es su opción de vida. Y esa es, digamos, su decisión, ¿no es cierto? Usted sabe lo que hace con su vida. Y así, igualmente, con cada ser humano. Todavía, pues, no se ha hecho el conteo total, digamos, en cuanto a las urnas, en fin. No quisiera, en lo personal, Gabriel, pronunciarme respecto a resultados, ni mucho menos. Eso habrá que esperar un resultado, un informe final oficial. Nosotros no estamos para eso. Y simplemente hacer un llamado a la tranquilidad, a la mesura, a la altura que debemos tener todos los seres humanos en este y pues en todos los espacios de la vida, ¿no? Entonces sí tenemos un compromiso serio con nuestro país. Cada uno de nosotros como ciudadanos. Y uno de los primeros compromisos es quienes tenemos trabajo, pues cumplirlo a cabalidad, cumplirlo con buena fe, cumplirlo con buena voluntad, ¿no? y hacerlo con alegría, hacerlo realmente con fe en eso que significa hacer que nuestro Ecuador cada día esté más grande, que sea más importante en la comunidad mundial, que más ecuatorianos y ecuatorianos pues sean reconocidos por sus talentos, por sus capacidades, por su arte a nivel mundial, que ya está pasando, como lo hemos dicho en otras oportunidades. Así es que con estas reflexiones nosotros realmente iniciamos nuestro día. Y ya dijo Gabriel, vamos a poner música, casi toda es instrumental. ¿Saben para qué? Para relajarnos un poquito. Ciertamente han sido días duros, han sido días que a lo mejor, sin decirlo, hemos estado como con un poquito de incertidumbre. Ha habido un ambiente un poquito fuerte, ¿no? ¿Qué tal si ahora escuchamos grandes temas de orquestas de los años 60, 70? ¿Recuerdan ustedes, por ejemplo, la Tijuana Brass, ¿no? Una de las orquestas a la que vamos a escuchar ahora. Jane Last, ¿se acuerdan de él? Jane Last, los años 70. Y ¿qué tal de Pérez Prado? Otro de los grandes, ¿no? Ya está, esta es una banda ecuatoriana, ¿no? Así es, una banda ecuatoriana, porque también hemos elegido, pues, dentro del género, agrupaciones de nuestro país. También nos va a acompañar Jazz The Roots, otra banda ecuatoriana, con un tema que ya le vamos a anunciar. Y Paul Muriat, con esta canción pues emblemática, San Francisco. Además, pues hemos preparado también una selección de poetas, escritores. Pues en el caso de hoy, el que tiene mayor protagonismo es un escritor de origen alemán, bueno, prácticamente estadounidense, pero nacido en Alemania, llamado Charles Bukowski. Algunas personas quizás hayan escuchado este nombre, y pues este genial y controversial escritor pues nos acompañará el día de hoy con algunas reflexiones y un cuento también. Qué bien, así es. Vamos entonces a comenzar con la Tijuana Brass. Yo quiero agradecer y darle un abrazo fuerte a Diego Salazar. Diego es de los compañeros con los que siempre se cuenta, con muy buena voluntad, con muy buena ganas de hacer las cosas como es debido. Y él, pues, dado el caso que Vicente no está con nosotros ahora, será Diego quien nos acompañe desde los controles. Gracias, Dieguito, un abrazo. Vamos entonces, sin más palabras, Tijuana Brass, crema batida, aquí en La Rayuela. 9:09, amigas, amigos. Tengo en mis manos la revista Rocinante. Y bueno, en ella podemos encontrar notas sobre el primer periódico quiteño, la poesía de Ana María Isa, novedades en prosa y en verso, 40 años sin Anaïs Nin, y un especial, la novela según los escritores, y el libro del mes, Cuentos con fantasmas, de Henry James. En esta revista, que es la 99, que es la 99, me llamó tanto la atención este libro, No mueras joven, todavía queda gente a quien decepcionar. ¿Qué tal? Sugerente, ¿no? El poemario de Andrés Villalba Vegdás recibió el premio Jorge Carrera Andrade 2016 del municipio de Quito al mejor libro en su género. La editorial Sino Sargo, de Chile, hace apuestas cada vez más interesantes en sus publicaciones. Para finales de 2015, por ejemplo, sacó la primera edición de este libro, No mueras joven, todavía queda gente a quien decepcionar. Un libro que demuestra la forma corrosiva y contundente por qué la poesía de Andrés Villalba Vegdás, nacido en Quito en el año 81, es una de las más importantes de Ecuador. Miren ustedes. En este libro hay una exploración formal y temática que aborda el poeta haciendo de lo cotidiano y del fracaso su escenario primordial. Aquel que solo existe en la medida en que la biografía logra ser capturada con juegos irónicos y diatribas contra el trabajo y la poesía. Existe una burla constante sobre el oficio del perdedor que se arroja a escribir versos como única forma de seguir en la letanía que significa vivir en un páramo andino que es incapaz de verse a sí mismo. La poesía de Villalba Vegdás, lejos de toda pretensión, ronda los espacios de la prosa poética, el verso libre y la autografía, con el fin de redondear un personaje, quizá él mismo o nosotros a través de él, que no puede ir más allá de sus posibilidades y se arroja tanto a las mujeres y sus dudas como al alcohol y sus desvaríos, para finalmente volver al origen, la palabra escrita como fórmula y señal de la imposibilidad de hacer algo que beneficie al resto. Y para concluir este fragmento de lectura, No mueras joven, todavía queda gente a quien decepcionar, es un libro que poco a poco podrá abrir caminos sobre la forma en que se puede seguir escribiendo poesía en estas regiones no tan transparentes. Bien, ¿no? Un quiteño, quizás podamos pues ubicarlo para conversar con él personalmente acá. No mueras joven, todavía queda gente a quien decepcionar. Y pues como dijimos desde el inicio, pues tenemos un especial dedicado para este genial escritor Charlie Bukowski. Vamos a comentar unos breves datos antes de presentar pues esta breve reflexión acerca de si usted quiere ser un escritor. Charlie Bukowski pues escribiría esto, ¿no? Así que quiere ser escritor, y pues ya nos va a dar algunas cosas, algunas pautas para saber si es que no, o si seríamos escritores. Justamente Bukowski nació en Andermatt, Alemania, el 16 de agosto de 1920. Era un hijo de un militar estadounidense llamado Henry Bukowski y de una mujer alemana de nombre Catherine Fett. Se trasladó muy niño a los Estados Unidos, concretamente a la ciudad californiana de Los Ángeles, en los que residió con sus padres a partir de 1922. Vivió una infancia conflictiva, en permanente confrontación familiar, soportando las usuales palizas que le daba a su padre. Este mal ambiente le condujo en su juventud al abusivo consumo de alcohol y a la evasión en la literatura, gozando de las historias de Ernest Hemingway, Lawrence y Henry Miller. En su época de adolescente tuvo bastantes problemas con el acné, que terminó dejándole cicatrices en su rostro para toda la vida. Y pues, tras culminar sus estudios en el instituto, Bukowski comenzó a estudiar periodismo, pero abandonó a los pocos meses para dedicarse a la vida bohemia. En su deambular angelino fue prácticamente

¿no? Es una manera de pensar realmente casi también como una media rayuela, digo yo. Sí, yo creo que hay escritores que pues nos hablarán de cosas como un juego de ajedrez, de cosas como el azar, como el destino, nos hablarán incluso casi como si estuviésemos en tiempos griegos, antiguos, y otros pues se dedicarán a hacer literatura con lo que tienen a su mano, sí, es decir, con lo que pasa en su camino, con lo que ven. En la cotidianidad, la forma de sentir, yo creo que en ellos, en el caso de Bukowski, imposible esperar una obviedad, ¿no? Esperar una obviedad o esperar un desenlace casi con previsión. Jamás, no se podría. Las novelas y los retratos de Bukowski, pues estos relatos que a los que nos ha acostumbrado, incluidos en el realismo sucio, como se lo define, pues suelen ser y estar basados en experiencias autobiográficas, es lo que tú decías, ¿no? La vida misma, como la citada Cartero, por ejemplo, uno de los libros más importantes de la biografía de él, ¿no? A propósito de esto, ¿no? Se dice que Charlie Bukowski fue uno de los iniciadores del realismo sucio. Se preguntarán, ¿qué es esto del realismo sucio? Pues es una tendencia en la literatura, en la literatura, de demostrar o de evidenciar la realidad tal como es. Una cosa. Y dos, pues los personajes del realismo sucio en efecto son prostitutas, delincuentes, personas creo que de lumpen, proletariado, como se dice. Pero de todas formas, pues ellos construyen toda una realidad, ¿no? Toda una realidad. En sus textos, pues creó un alter ego llamado Henry Chinaski, quien aparece en gran parte de sus obras. La primera vez en su conocida novela El Cartero. Como decíamos, después publicaría Factotum en 1975, Mujeres en el 78, La Senda del Perdedor en el 82, Hollywood en el 89, Pool en el 94, escuche bien este tema, Erecciones, Eyaculaciones, Exhibiciones en el 72, y pues ahí hay otros títulos, ¿no? Precisamente. Vamos a seguir pues durante el programa hablando de Charles Bukowski y obviamente también haciendo algunas anotaciones sobre escritores. En el caso de acá de Ecuador, tenemos que hacer una anotación respecto a doña Ana María Isa, que falleció en diciembre, una de las grandes poetas que ha tenido nuestro país, por ejemplo. Bueno, este día viernes, música... Podríamos decirlo, música clásica, clásica de otros tiempos, ¿no? Suavita y pues intercalada con estos temas que tienen realmente tanto que ofrecernos y que es un placer, ¿no? Realmente es un halago, ¿no? Un lunes comenzar con esto, literatura, pues qué maravilla. Así es que ahora nos vamos a escuchar una de las grandes orquestas de los 70, James Last y Paloma Blanca. Luego de ello, queremos compartir con ustedes una entrevista con un grupo de hermanos venezolanos que están acá en nuestro país hace 4 meses y pues hacen vallenatos, venezolanos haciendo vallenatos colombianos. Bueno, esa es parte también, ¿no?, del mestizaje de alguna manera en América Latina. Así es. Ustedes van a escuchar nuestra conversación con esta agrupación Kenny y la rumba vallenata. Time. amigas, amigos, lo habíamos anunciado ya. Y están con nosotros Kenny Andazola y su rumba vallenata. Venezolanos haciendo vallenato. Para nosotros es una alegría inmensa recibirlas acá en nuestro país y, por supuesto, en la radio de la Casa de la Cultura. Esta mañana nos acompañan Kenny, Marco Castillo, Junior Márquez y Sandri Naveda. Bueno, vamos a compartir esta conversación con Brian Sánchez, nuestro querido compañero. Y bueno, miren cómo es la vida, ¿no? Viene, pues, Brian con la noticia de que conoció un grupo que suena bastante bien, que, pues, los invitó. Y esa es parte de la vida. Se dice que no hay coincidencias, ¿no?, en la vida. No. Ustedes están ahora acá en nuestra radio y nuevamente reiteramos, bienvenidos. Bienvenidos a Ecuador. Muchas gracias. Bueno, conversemos un poquito. Pues, Kenny, cuéntanos, ¿cómo es que ustedes llegan acá a Ecuador? ¿Cuánto tiempo están? Ya nosotros tenemos aquí aproximadamente ya 5 meses aquí en el Ecuador y fuimos bien recibidos, gracias a Dios, la gente, su gente, muy importante, la aceptación de que ya nos han aceptado ya, les gusta la música vallenata que hacemos, porque la música vallenata viene de Colombia, pero somos venezolanos, y incursionamos en este estilo, y gracias a Dios la gente le ha gustado mucho, y estamos trabajando, hemos tocado ya en Ambato, Riobamba, en Tena, muchas partes ya del Ecuador hemos visitado ya, y la situación ha sido muy buena, gracias al Señor. Marco, pues, en Venezuela ustedes igualmente tenían una trayectoria artística ya, o más bien pues ahora es que se fusionan ustedes, cada cual con su arte, y están pues haciendo esta propuesta musical acá. Sí, sí, correcto. Desde Venezuela tenemos ya una trayectoria importante. Si bien es cierto que somos jóvenes, pero ya tenemos una trayectoria bastante importante. Yo por lo menos tengo casi aproximadamente ya los 10 años en el ámbito musical y en el vallenato, por supuesto, que es el género que mejor manejamos. Y como dijo mi compañero Kenny, acá en Ecuador hemos sido recibidos muy bien, la gente nos ha aceptado muy bien y nosotros también nos hemos sentido muy bien con ellos. Qué bien. Cuéntenos un poquito de los instrumentos, ¿no? Bueno, estamos típicos. Nosotros, lo típico del vallenato es la caja, la guacharaca y el acordeón. La bacharaca es tu, ¿verdad? Guira también se llama guira. Ajá, guira. Sí, lo dicen guira. Guira, exactamente. Esos son los instrumentos esenciales para el vallenato, esenciales para tocar el vallenato como es. Lo típico. Para mí siempre fue una casualidad, ¿no? Siempre las personas que se invita acá a la radio, las que yo hago la invitación, siempre tienen algo que a mí me llama mucho la atención, ese estima, ese cariño, ese carisma más que todo para hacer lo que a ustedes les gusta, que en este caso es el vallenato. Me llamó mucho la atención que en el transporte en el que viajaba yo, algunas personas incluso estaban dormidas, pero al momento que los muchachos de aquí se pusieron a tocar, pusieron a cantar, las personas despertaron un poco alegres y recibieron lo que a ustedes les gusta, que es ese cariño, ese afecto, ¿no? Nuevamente, muy importante. Nuevamente bienvenidos acá, este es un espacio abierto para todos los artistas que quieran expresar de alguna manera su música. Y yo quisiera hacerles una pregunta, ¿cómo fue que se conformó el grupo? ¿Se conocen desde la universidad o yo qué sé, en el colegio? ¿O fueron amigos de barrio? ¿Cómo fue que se conformó el grupo? Sí, nosotros somos ya amigos ya de por lo menos del Zulia, que somos zulianos, y ya venimos haciendo música ya desde hace tiempo ya. Yo tengo ya aproximadamente 5 años en la música, tocando acordeón, cantando también, soy cantante. Aparte mi compañero también es cantante. Y así fue cuando nos conocimos en la música, en el ambiente musical, y hicimos la agrupación. Kenny, muchachos, yo creo que es hora de escucharles. ¿Qué podemos escuchar en primer término? Bueno, vamos a tocar un vallenato aquí que se suena mucho. Vamos de ahí. ¿Cómo se llama el vallenato? Volver, de los inquietos. Volver de los inquietos. Vamos de ahí. Sentimiento, compadre, Kenny Andazola. Para toda la gente linda del Ecuador. Y yo sé bien que aunque pasó tanto tiempo, Si quizás te vuelvo a ver me estremezco. Yo sé bien que aunque pasó tanto tiempo, eres tú mi más bonito recuerdo. Me contaron que volviste a mi pueblo, que caminas solitaria y callada, y que solo vives de los recuerdos del primer amor que llegó a tu alma. Tú también fuiste mi primer amor, tú también fuiste la primera ilusión que entró a mi vida, pero marchaste y todo se acabó, y las palabras que decías se marchó a mí me dolían. Hoy que regresa con mis ganas de amar, has olvidado que nos dimos ayer tanta ternura. Vuelve mi reina que te quiero besar, vente mi vida y te prometo adorarte mi dulzura. Que yo te voy a querer, te voy a adorar, lo juro por Dios. Porque tú eres mi sol, eres mi pasión, te quiero mi amor. Quiéreme, bésame, ámame otra vez, mímame, quiéreme, bésame otra vez, quiéreme, bésame, ámame otra vez, mímame, quiéreme, bésame otra vez. Bueno, muchas gracias. Bravo los aplausos de ahí para Jenny Andazola y su rumba vallenata. En este caso el vallenato pues nace en la costa caribe de Colombia, ¿no? De Colombia. Desde allá nace pues este género que es un poco contagioso, tiene algunos divisiones de este género del vallenato, ¿no? Hay el rumbero, el vallenato. ¿Nos pueden hablar un poco acerca de eso? Que es algo como lo que acabamos de escuchar, el paseo romántico. El merengue, la puya y el son. Y últimamente han venido incursionando en el género vallenato nuevas divisiones, como tú lo dijiste. Está el poco más romántico, está la sabrosura, y hay otros estilos también como la cumbia, el porro. Creo que le gusta más a la gente. La cumbia aquí en Ecuador gusta mucho. Sí, la cumbia es... Y Sandro Mesa, mucho. Sí. Es muy, muy apreciada aquí en las fiestas la cumbia, sí, ¿eh? Pone a mover. Acabo de ver en este momento que cambiaste de acordeón, se llama, ¿verdad? Sí, sí, claro. ¿Qué tiene que ver un acordeón con el otro? ¿Cómo los sonidos? Ya, las tonalidades no son las mismas. Por lo menos el que acabo de tocar es un similar. Ya, este es un La Resort, que es ADG. Es otro acordeón, el otro era armonizado, este es brillante. Son muchas diferencias que hay. Por eso es que cuando uno carga 4 o 5 acordeones, por eso, do, fa, si, hay varias tonalidades. No salen todas las canciones para que salgan más bonitas, más armónicas. Muy, muy importante eso. El acordeón es un instrumento muy sonoro, ¿no? Y realmente tiene un encanto, creo que le da otro sabor a la música. Claro. ¿Qué dices tú de eso? Sí, el acordeón es mi vida, la pasión, ¿no? Que siempre he tocado acordeón y cantante también, que he sido también cantante ya. Y a pesar de todo, bueno, eso es lo máximo, el vallenato es lo máximo. Vamos a tocar un poquitico de cumbia para que lo que le gusta aquí a la gente en el Ecuador. Esta mañana con nosotros aquí en La Rayuela, Kenny Andazola y su rumba vallenata. Vamos con la cumbia ahí. Zenaida sale temprano del suburbio, de mañanita la Zenaida sale temprano del suburbio, arremolina su tabaco y se va a vender fruto maduro, arremolina su tabaco y se va a vender fruto maduro. Zenaida camina duro, Zenaida la chancletera, Zenaida fruto maduro, Zenaida la callejera. Ey, negrita del mangla, hormiga de ciudad, tu puta me sale a cumbia, cumbia de mi talla. Tu puta me sale a cumbia, cumbia de mi talla. Zenaida, baila mi cumbia. Zenaida, baila mi cumbia. Zenaida, baila mi cumbia. Zenaida, baila mi cumbia. Zenaida. esa negra linda que me tiene loco, que me pone loquito loco. Maraquito y todo el Ecuador con mucho cariño. Escuchábamos a Kenny Andazola y su rumba vallenata esta mañana aquí en La Rayuela, amigas y amigos. Bueno, coméntenos un poquito, pues, cada viaje, cada experiencia en la vida es como, ¿qué les digo? Hay anécdotas, hay aprendizajes, ¿cierto? Cuéntenos un poquito, comencemos desde el momento que ustedes llegan acá a Ecuador. ¿Ya conocían Ecuador o es la primera vez que lo hacen? Bueno, es la primera vez que visitamos el Ecuador. La primera vez y la experiencia ha sido muy muy muy importante, muy importante en nuestras vidas, porque lo importante del ser humano es viajar, conocer muchas cosas. Y bueno, estamos aquí, gracias a Dios, de aquí hemos ya llegado a Colombia, estamos en Valledupar, Bucaramanga, Bogotá, y ya estamos aquí en el Ecuador. Como que aquí nos vamos a quedar, su gente bonita, la costa, he ido a Manta, Esmeralda, muy importante. Una anécdota que nos puedan contar, algo que, pues, es como pagar piso, ¿no? Así mismo dicen ustedes en Venezuela, pagar piso cuando, pues, cuando, qué sé yo, llegas a algún lado y te pasa alguna cuestión como inesperada, que no te lo habrías imaginado, un poco chistosa, sí, pero a la vez que te hace reflexionar, ¿no? Claro, sí, sí, claro. Una anécdota en Riobamba nos pasó en una finca que fuimos a tocar y de verdad que la gente no nos quiso pagar, no quiso pagar el show, y fue sorprendente porque, o sea, la gente yo no me esperaba que la gente no me fuera a pagar el show, y supuestamente no querían pagar el show, no iban a pagar el show. Entonces dijo la señora, yo no lo voy a pagar todavía no lo voy a pagar, o sea, no sé cuándo iba a pagar. Entonces cuando fuimos bueno, señora, pero nosotros tenemos que cobrar porque nosotros, este es nuestro trabajo. Entonces nos dice, no, yo no le voy a pagar. Oye, yo me sorprendí. Cada ratico salen cinco hombres con puros palos, con palos, a combates y todo, a arremeter contra nosotros, y nos sacaron volado de ahí de Riobamba. Eso fue algo inesperado. Inesperado, pero también aparte del mal momento, algo que también chistoso, nos dio fue claro, chistoso. Chistoso, porque claro, porque no nos esperábamos eso, que nos fueran a sacar a palo de allá, de esa fiesta, oye. Bueno, la verdad es que chistoso porque ahorita pues estamos en otro ambiente. Sí, no, y que estamos en ese momento, ¿no? En ese momento, o sea, qué decepción por un lado y por otro lado qué vergüenza, ¿no? Es decir, qué pena que todavía pues puedan haber, ¿qué te digo? Actitudes así de seres humanos que pues se benefician de gente que está trabajando como ustedes. Claro, lo que pasó era que también porque como yo había parado mi show porque estaban haciendo disparos. Entonces, sí, estaban haciendo disparos y en ese momento yo paré mi show porque una bala perdida puede ocasionar una muerte. Entonces yo dije, no, o sea, o paran los disparos o no, o me voy, pues. Y no quisieron parar y yo ya terminé mi show, el show era una hora y toqué 48 minutos. Igualito no lo quisieron pagar ese tiempo. Hasta el sol de hoy nunca pagaron. Qué cosas, mira tú. Claro, y como somos extranjeros también, entonces no podemos demandar, que no tenemos potestad de nada, que más bien la policía nos pueda llevar y todo eso. Bueno, pero yo digo, no es el tema que nos ocupa ahorita, pero yo sí creo que sean extranjeros o no, tienen todo el derecho como seres humanos de denunciar eso, claro, y reclamar los derechos que tienen, ¿no? Es decir, todos los seres humanos tenemos derechos en cualquier espacio de la vida, pero miren las cosas que pasan. La anécdota, esa es la anécdota. Sí, ¿no? Ahorita la risa, pero ya en el momento estaba uno bueno, estaba tenebroso porque claro, estaba miedoso. Y ahora no que decías esto de los disparos, tal vez estaban haciendo una réplica de alguna batalla de la independencia o algo, o sea, no lo sabemos. A lo mejor era algo histórico, ¿no? No sé. ¿O en qué barrio no se metieron? Pero por favor. ¿En qué barrio? Creo que era un barrio. Era una finca, casualidad que era una finca. Una hacienda. Bueno, la lección está aprendida, ¿no? Sí, yo ya, claro. Contra ti crédito. No, ya, claro, contrato. La, ya, la mitad antes, la mitad, 50% después, adelante, claro, eso siempre ya. ¿Y cómo se puede contactar con Kenny Andazola y su rumba vallenata? Bueno, los contactos son, el teléfono es el 098-0998-826-538, a través también de las redes sociales también, estamos como Kenny Andazola en el Facebook y en el Instagram como Kenny Andazola Piso Música, también nos pueden contactar por ahí. Bien, pues tengo, ahí están los contactos, ¿no? Así es, yo tengo una consulta que es más bien ya de carácter humano. ¿Ustedes tienen familia en Venezuela o se vinieron con toda la familia? No, no, la familia de nosotros está en Venezuela. ¿Tienen sus hijos, tienen sus esposas? Claro. Sabe que ante la situación que vivimos los venezolanos ahorita en estos momentos, por eso es que muchos estamos fuera de nuestro país y estamos trabajando, luchando para el bienestar de nuestra familia que está en Venezuela. Bueno, nosotros desde acá, desde La Rayuela, mandamos un abrazo fuerte, fuerte, lleno de esperanza. Amén. A la familia de cada uno de ustedes, pueblo, ¿no? Y a todo el pueblo venezolano. Amén. Que el trabajo, que la estadía de ustedes acá en Ecuador sea productivo, pues que sea como una voz de esperanza, una lucecita pues que haga realmente que la familia de cada uno de ustedes tenga días mejores. Que tengan una buena estadía acá, chicos, y pues son bienvenidos acá. Gracias, ¿no? Por la invitación, gracias, estamos a la orden, cada vez que nos inviten estaremos aquí, con el favor de Dios, la Casa de la Cultura, gracias por la invitación, los brazos abiertos, gracias, gracias. Muchas gracias a ustedes por la aceptación. Agradecemos a ustedes su música, agradecemos a ustedes su hermandad. Vamos a cantar a Yombe. A Yombe. Perfecto. Un son. Ah, está bien, es otro bien. Aire del sí, perfecto. Kenny Andazola y su rumba con vallenata. Con esto nos despedimos, un abrazo para ustedes. Y recuerden que siempre las puertas están abiertas para ustedes. No, gracias. Y cualquier cosa, se comunican aquí y nos contactan a nosotros para cualquier contrato también. Pero de acuerdo, claro que sí. Ya, Brian, vamos a hablar porque puede ser mi manager ya. Gracias. Cañaguate florecido, si pasa dile que deje la paz, por favor embellecele el camino, que pise de sus flores al andar. Y no quiere nada de mí, ni mi adiós quiso aceptar, tantas veces le mentí, y hoy me duele la verdad. Tuvo toda la razón para marcharse, lo sé. Como buen guajiro yo, mi falta la pagaré. Ay, hombre, olvidarle es imposible. Ay, hombre, esto para mí es terrible. Ay, hombre, vivir sin ella, ahí nada está bien, desde que a mi lado no estás. Ahora no sé si yo no sé tanto mi pena, voy a perder después que tanto iba a ganar. Ay, hombre, olvidarla es imposible. Ay, hombre, esto para mí es terrible. Llega a ser un arco en el camino, Dios mío, no dejes que me vaya a odiar. La quiero como a nadie había querido, si vuelve se lo voy a demostrar. donde esté se va a enterar que no he vuelto a ser feliz, que mi vida no es igual desde que ella no está aquí. Cuando escuche esta canción a saber que hay ansiedad, tengo fe de que mi son donde esté la va a encontrar. Ay hombre, olvidarla es imposible. Ay hombre, esto para mí es terrible. Cariño. Con un abrazo grande despedimos a Kenny Andasola y su rumba vallenata. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Área de la Mujer Nela Martínez, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Un sitio de encuentro para la mujer y el hombre con la cultura del país. Desde sus inicios hace 13 años, se ha constituido en espacio de reflexión, diálogo, creación y discusión permanente acerca de las distintas temáticas relacionadas con el quehacer cultural desarrollado por mujeres y hombres. Para ello, convoca artistas, escritores, investigadores e intelectuales en general, con el fin de desarrollar sus iniciativas, a la vez que ofrezcan su valioso aporte a la comunidad. El Área de la Mujer Nela Martínez cuenta con una sala de exposiciones y un aula de talleres donde se organizan múltiples eventos. Se apoya a proyectos e investigaciones realizadas sobre las mujeres y su historia en la cultura de nuestro país y mucho más. El horario de oficina es de 8:30 de la mañana a 5 de la tarde. Los talleres se extienden hasta las 8:30 de la noche. No se pierdan el último programa de la segunda temporada de Emprendemos, este martes 21 de febrero por Radio Casa de la Cultura. Emprendemos. Los esperamos. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. De la mañana con 49 minutos y vamos a dedicar un poco al tiempo de la agenda cultural. El titular nos señala: arte, historia y lucha a 100 años del inicio de la Revolución Rusa. Al cumplirse este año el centenario de la Revolución Rusa, el movimiento político que se inició en el Imperio Zarista en 1905 y que culminó en octubre de 1917 con la expulsión del gobierno provisional que reemplazó al sistema zarista, para establecer la Unión Soviética, la Royal Academy de Londres inauguró una muestra sin precedentes que analiza con profundidad los efectos de uno de los eventos históricos más importantes del siglo XX. Titulada Revolución, Arte Ruso 1917-1932, la exposición londinense se enfoca principalmente en esos años de gran transformación social y política, que cambió a un imperio gigante gobernado por un autócrata a una república federal socialista. La muestra se enfoca en el periodo de la historia rusa entre el 1917, el año de la llamada Revolución de Octubre, hasta 1932, cuando Stalin comenzó su violenta supresión del vanguardismo. Lenin y manifestación, de Isaac Brodsky, muestra cómo la propaganda política fue clave para propagar las ideologías bolcheviques a las masas. Con más de 200 obras excepcionales de reconocidos artistas como Marc Chagall, Vasily Kandinsky, Kazimir Malevich, Vladimir Tatlin, además de artistas del realismo socialista, entre ellos Brodsky, Deineka, Muchinka, Shamoskolak, El recorrido de la Royal Academy incluye fotografías, filmes, esculturas, afiches, cuadros y objetos de porcelana. Bien, amigas y amigos, nosotros seguimos con más de La Rayuela. Y pues, justamente, para concluir con esta, con esta nota, pues habría que decir que esta exposición ilumina una época muy rica en la historia del arte ruso, cuando durante 15 años se abrieron barreras de producción y se generaron posibilidades para crear un nuevo arte del proletariado. El recorrido tuvo como inspiración la gran muestra de 1932, ideada por el crítico y curador Nikolai Punin para el Museo Estatal Ruso de Leningrado, que presentaba pues la gran variedad de arte ruso producido en los primeros 15 años desde la Revolución. Ciertamente son temas que apasionan, ¿no? Y podríamos continuar realmente por mucho más tiempo. Esta muestra destina además salas enteras a varios artistas claves del periodo, desde Malevich hasta Tatlin y Kosma Petrov-Botkin, incluyendo la sección titulada Utopía de Stalin. Allí, las obras expuestas dan cuenta de la visión utópica que Stalin tenía para la Unión Soviética unificada, desde filmaciones sobre desfiles militares a cuadros que destacan el poder del deporte como herramienta política, como, entre comillas, Carrera, de Alexander Deineka. Esta sección narra el momento histórico en que el vanguardismo en las artes comenzó a ser suprimido por el Estado. Así es, y de ahí en más, la Unión de Artistas Soviéticos se convirtió en el único árbitro del arte ruso, que consideraba debía ser colectivo en su producción, público en su manifestación y comunista en su ideología. El realismo socialista, que mostraba un mundo perfecto e idílico, se convirtió desde ese momento en el único estilo aprobado por las autoridades de la URSS. La exposición concluye con la sala oscura titulada Memorias del Terror, donde se proyectan imágenes en blanco y negro tomadas a cientos de ciudadanos antes de ser trasladados a campos de trabajos forzados, la mayoría en Siberia, muchos de ellos, incluidos escritores, filósofos, estudiantes, maestras, trabajadores agrarios, fueron ejecutados sin juicio previo o encerrados durante años en condiciones infrahumanas. Esto a propósito, ¿no?, de los ya pues un centenario de la Revolución Rusa, ¿no? Arte, historia y lucha a 100 años del inicio de la Revolución Rusa. Vamos con música, Dieguito, y volvemos con más de La Rayuela. Lo siento. Vamos a escuchar a Avalon Jazz Band y el tema I Love Paris. I love Paris in the springtime. I love Paris in the fall. I love Paris in the winter when it drizzles. I love Paris in the summer when it sizzles. I love Paris every moment, every moment of the year. Oh, how I love Paris. Why do I love Bye. because my love is me. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador. Cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901 y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. Micros 940. Micros 940. Febrero con cine de autor en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Venga y disfrute de las películas de los directores Eliseo Subiela, de 6 al 10. Lars von Trier, del 15 al 18. Y Camilo Luzuriaga, del 22 al 25 de febrero. Sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco. Más información en www.cinematecaecuador.com. Entrada libre hasta llenar aforo. Micros 940. Micros 940. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Cultura en punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en punto. Cultura en punto. La convocatoria para participar en el 15º Festival de Artesanías de América, organizado por el Centro Interamericano de Artes Populares, está abierta hasta el 30 de abril. Fausto Ordóñez, director ejecutivo de este centro, nos habló del objetivo de este festival. Dar anualmente toda la propuesta de innovación, todo el legado de tradiciones culturales que tiene nuestro país y parte de América, porque este se ha ido convirtiendo en un momento dado ya en un festival internacional que tiene muchísima acogida, no solamente en la ciudad de Cuenca, sino en todo el Ecuador. El festival tendrá lugar en la ciudad de Cuenca del 2 al 5 de noviembre. Este año, para garantizar transparencia en la selección, los artesanos interesados en estar en este festival deberán enviar sus trabajos de muestra bajo un seudónimo de autoría y un jurado independiente seleccionará las mejores obras para participar. El evento abrirá con el Festival de Cine, en el cual se proyectarán varios documentales que visibilizarán el trabajo de los artesanos, y se espera contar con la presencia del ganador del año pasado en la premiación. Cultura en punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en punto. Cultura en punto. Diez de la mañana con un minuto y nosotros seguimos con más de La Rayuela esta mañana de lunes 20 de febrero de 2017 y nuestro programa número 36 en lo que va del presente año. Vamos a continuación, amigas y amigos, como habíamos anunciado al inicio de nuestro programa, a escuchar una de las grandes orquestas Jane Last, Non-Stop Dancing, para luego escuchar en Mujeres de Nuestra América a doña Violeta Parra. Luego regresamos con más, por supuesto. Thank you.

Santa Violeta, tú te convertiste en guitarra con hojas que relucen al brillo de la luna, en ciruela salvaje transformada, en pueblo verdadero, en paloma del campo. El canto de ustedes, que es un mismo canto, y el canto de todos, que es mi propio canto. Gracias a la vida que me ha dado tanto. Escuchamos Mujeres de Nuestra América. Encuentro con personalidades latinoamericanas que han hecho historia en el siglo XX. Libreto, Quinto Lucas. Técnicos de sonido, Luis Paredes y Armando Grijalva. Realización, Gladys Pérez. Dirección general, Francisco Ordóñez. Una producción de CIESPAL para Iberoamérica. Diez de la mañana con 19 minutos. Y bueno, llegó el momento de hacer agenda. Miren ustedes. Bernarda y Balada para un momento. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y el Ballet Nacional del Ecuador nos invitan a la presentación de las obras Bernarda y Balada para un momento. Bernarda es una obra interpretada por el elenco del Ballet Contemporáneo, basada en el libro La Casa de Bernarda Alba, de Federico García Lorca. Relata la historia de una mujer que, tras haber enviudado, sumerge a sus hijas en el más estricto duelo durante 8 años. Balada para un momento, a cargo del Ballet Ecuatoriano de Cámara, envuelve al espectador en una romántica historia que, al ritmo de los tangos de Piazzolla, evidencia la complicidad y la sensualidad de cada pareja. Entrada libre con invitación. Usted, amiga, amigo, puede retirar su invitación en la sede del Ballet Nacional, ubicado en Manuel Abascal y Gaspar de Villarruel, de 8 a 20 horas. O en Metro Danza, ubicado en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, de 13 horas 1 de la tarde a 20 horas 8 en la noche. Usted puede solicitar sus invitaciones por mensaje interno, enviando nombre, correo y número de pases que desee. Todo esto bajo la dirección del maestro Rubén Guarderas Gijón. Acá tenemos un teléfono que sería importante que usted lo registre. 22-63-818. Les repito, 22-63-818. Bernarda y Balada para un momento, en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura, como ustedes conocen, ubicado en la 6 de diciembre... y Patria, martes 21 de febrero, es decir, el día de mañana martes a las 19:30, 7:30 en la noche. Tenemos más, Gabriel. Así es, presentación del Ballet Folclórico Hachiwa, lugar en el Teatro Demetrio Aguilera Malta, avenida 6 de diciembre y Patria, justamente en la Casa de la Cultura, este miércoles 22 de febrero a las 19:30, Hachiwa, es Ecuador. Ballet Folclórico Nacional Permanente. Hachiwa es el primer patrimonio cultural vivo. Es la vida con creación a cada instante. Es la recuperación de una dignidad con ojos, pies, manos y corazón. Hachiwa es humildad, solidaridad, color y paz. Eso eres tú. Eso nos dice, pues, el maestro Rafael Camino. Las entradas, pues, para la presentación del Ballet Folclórico Hachiwa, tenemos con los siguientes costos: general $30 y estudiantes $25. Hay teléfonos también de contacto: 02

Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Desde este 22 de febrero en Quito da inicio 3 días de poesía juvenil urbana a través del Festival Caníbal Urbano. Sus organizadores Agustín Guambo y los participantes María Paz Valdés y Javier Lara estuvieron hoy en el informativo Cultura en Acción. Lara contó que este festival está destinado a la poesía joven, concepto que va más allá de lo etario. La poesía joven no necesariamente está escrita por jóvenes, digo yo. La poesía joven puede estar escrita por un tipo de 60 años. La poesía es joven, más no el poeta, es decir, la manera de entender la vida o de ver la vida a través de la poesía, y de esto la poesía joven tiene que ver con cómo se la trata, más que la edad del poeta, ¿no? Entonces por eso no es un festival excluyente, no es un festival que tenga que ver con solo los jóvenes, digamos. Es un festival donde están invitados todo el mundo, obviamente, pero que tengan esta nueva visión, estas nuevas lecturas de la realidad, de la circunstancia actual, del arte de la palabra, ¿no? Las actividades del 22 al 24 serán en el Centro Cultural Benjamín Carrión con acceso libre. Como cierre del programa cultural se realizará un concierto el viernes 24 de febrero en la Casa Domo, ubicado en la Lizardo García, y 6 de diciembre. El costo será de $5. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador. Cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901, y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Once de la mañana con 3 minutos y nosotros seguimos con más de La Rayuela este lunes 20 de febrero y nuestro programa número 36 en lo que va el presente año. Bien, realmente me complace presentarle a Fernanda Báez, quien desde el día de hoy pues acompañará también aquí en La Rayuela nuestra conducción y será parte de nuestro equipo de producción. Ella es quiteña, tiene 22 años y a pesar de su corta edad realmente ha sobresalido por su desempeño como estudiante, como una mujer quiteña, como una mujer ecuatoriana, y eso pues nos llena de orgullo, ¿no? Bienvenida, Fernanda, gracias por estar acá con nosotros y puesto esto de hacer radio, ciertamente es un reto importante, es algo que amamos, que disfrutamos, pero también encierra una terrible responsabilidad, ¿cierto? Buenos días, bienvenida. Buenos días, muchas gracias por la bienvenida. Bueno, llevo ya haciendo radio desde que tenía 14 años, sé que es una gran responsabilidad, pero realmente me encanta y me alegro de estar aquí nuevamente. en la Casa de la Cultura. Ya he hecho reportajes también acá para ustedes, pero me alegro de estar aquí y de comenzar nuevamente en la locución y poder empezar otra vez. Qué bueno que así sea. Y bueno, decíamos nosotros, habíamos anunciado al inicio de nuestro programa, en unos momentos más, sin duda, ya estará en nuestros estudios Javier Ceballos Perugachi. Él es actor, trabaja igualmente dentro de la investigación de Quito Eterno, y con él vamos a hablar sobre la importancia que tiene reconocernos como indígenas. En alguna parte de nuestra esencia tenemos algo de indígenas, cosa que muchas personas les preocupa, les molesta, les incomoda y por último lo niegan. No quieren saber nada de que puedan tener algo de indígenas, ¿no? Y miren ustedes, muchos de nosotros podemos tener uno de nuestros apellidos como el apellido de Javiercito mismo, Perugachi, y entonces utilizamos solo el primer apellido, que es mestizo. Sin embargo, de eso Javier nos va a aportar muchísimo en este tema, porque él nos hablará de cuán importante y de todas estas investigaciones que se han hecho a partir de los apellidos para entender un poco más realmente el origen, la historia de cada uno de estos apellidos y algo más, estos linajes. Hemos oído, ¿no, Fernanda, Gabo, sobre estos linajes? Miren ustedes, hay un dato, ¿no? Hay un dato publicado el 6 de enero de 2015 donde ya nos hablan que el 92% de apellidos no hispánicos del Austro, es decir, toda la parte de la Suay, es quichua, por ejemplo. Entonces, y alrededor de esto hay mucha, mucha información, y en un momento más esperamos ya a Javier Ceballos para hablar de este tema, Fernanda. Bueno, creo que mucha gente se siente incómoda al hablar de esto. No se sienten identificados con lo que son realmente, con apellidos como, decíamos, Perugachi, Pastuña. Son apellidos indígenas. Claro. Y tienen un origen, como decían, un linaje que viene desde hace siglos y siglos de atrás y que se ha querido borrar desde la colonia hasta el día de hoy. También podríamos decir como crear una mezcla, un mestizaje, pero al fin y al cabo no logra borrarse, pero la gente quisiera realmente borrarlo. ¿Tú qué opinas al respecto, Gabo? Yo más bien les voy a ofrecer como un dato medio curioso. Según la historia del Ecuador, se señalaba que cuando los conquistadores, los españoles, arribaron a territorios americanos, especialmente a los territorios que son actualmente la ciudad de Quito, para colonizar más rápido y forma más eficaz a los pueblos, pues los españoles hacían contacto directamente con los príncipes, digámoslo así, de las familias más importantes, es decir, con los caciques, y pues ofrecían pues pactos políticos y ofrecían, por ejemplo, las hijas de los caciques, y se casaban justamente con españoles, precisamente para facilitar la dominación. Claro. Claro que es así. Yo iba a utilizar un término que más bien tiene que ver con el maquillaje, ¿no? Un poquito maquillarnos o algo peor que eso, tratar de blanquearnos, ¿no? Tratar de blanquearnos, no reconocernos como tales. Yo recuerdo que, pues, en alguno de los censos que se hacían, era qué difícil para las personas ponerse mestizos. Recuerden ustedes, nos poníamos blancos. ¿No? Sí. Habían solo indios, negros y blancos. No había la categoría de mestizos, por ejemplo. Claro, un poco extraño, ¿no? El hecho de que desde la visión de Estado no se recupere esas identidades o no se las valore como una identidad más dentro del tejido de lo social. Difícil. Yo no sé si han escuchado, pero yo sí conozco gente que dice, por ejemplo, van a salir con alguien y dicen: ay, pero ¿cuál es el apellido? Porque es que, ¿cómo te vas a casar con alguien con ese apellido tan indígena, no? Imagínate tus hijos con esos apellidos. O sea, se exaltan al escuchar un apellido indígena y buscan apellidos españoles, realmente. Estamos ya en el año 2017 y, aunque usted no lo crea, todavía pasa esto. Hasta que llegue Javier, nosotros queremos compartir algo. El investigador Osvaldo Encalada, profesor de la Universidad de la SUAY, él se especializa en lingüística precisamente, ¿no? Y entonces, pues, él ha hecho todo un trabajo alrededor de esto. Un registro y un análisis de cerca de 6.000 apellidos desde el sur del Chimborazo hasta el sur de Loja y una parte de las provincias de Morona, Santiago y El Oro. De esa manera, pues, pudo determinar que el 92% de apellidos no hispánicos del Austro tienen un origen quichua, ya sea puro o combinado con otras lenguas nativas. El resto, por ejemplo, es cañari, ¿no? El resto es cañari, palta, malacato, inclusive shuar. También hay nombres que llegaron a la sierra centro y de la sierra norte por el movimiento de la población, ¿no? Entonces, en este último caso, Encalada destaca apellidos como con raíces como taxi, paxi o Luisa. Ejemplos como Pilataxi, Suntaxi, Tapan Luisa, Ana Luisa o Chango Luisa. Él cuenta que llegaron básicamente por los cambios que tenían los policías, aunque también hubo otras razones. En el Austro existen tres raíces propias, que son las más importantes, que según él son Sela, Saca, Lima o Rima, con variantes como Lema o Rema. Esta investigación la recopiló de su libro Antroponimia de origen no hispánico en el Austro ecuatoriano. Así es, este libro fue publicado a finales de noviembre pasado, pues digamos del 2015, ¿no? Y tuvo un tiraje de 500 ejemplares. El objetivo de Encalada, es investigador azuayo, fue otorgar la misma categoría investigativa a los nombres aborígenes respecto de los originarios de España. También quiso indagar sobre su significado y dónde se encuentran en la actualidad. Al respecto, señaló, me interesó mucho este tema porque en nuestro medio no existe ningún estudio formal, definitivo o serio. Hay muy pocos antecedentes, como el trabajo realizado por Octavio Cordero, por ejemplo, casi hace un siglo, imagínense ustedes eso. Fue breve, de contadas líneas, que recoge apellidos que él creyó que eran cañaris. No, al decir que él creyó, pues obviamente es una especulación más, simplemente. Estas ya son investigaciones actuales, Gabo. Así es. La raíz lima o rima, con sus variantes lema o rema, tiene origen quichua y significan, por ejemplo, hablar, llamar la atención, amonestar, dar consejos, pregonar. Y según él, eso permite reconocer que Sangurima era la persona que vendía sango, pero no el de pescado, sino el antiguo que era realizado con maíz, como una suerte de humita o pan redondo. En el caso de Saca, que significa peñón, el catedrático explica que Quito y Saca, por ejemplo, quiere decir que esas personas provienen del apellido, o perdón, provienen del peñón de las tórtolas, o Quindi Saca del peñón de los colibríes. Eso permite, agrega, conocer cómo los aborígenes veían la naturaleza y cómo se miraban a sí mismos dentro de esta. Los nombres de las personas en muchos casos son apodos puestos por alguien y que posteriormente pasaban a ser los apellidos. Según él, eso ocurre en el español, en el quichua, como el apellido Cuji, que habla de gente alegre y rápida, o el apellido Sinche, fuerte y valeroso. Así es. Hay más todavía, Fernanda, que quisiéramos compartir con nuestro público. Este tema que nos parece realmente apasionante, ¿no? Es importante. Además, hay que subrayar que valga la redundancia, qué importancia tiene reconocernos tal como somos, saber nuestro origen, saber para dónde vamos. Bueno, este investigador comienza a registrar en 1981. Él señala que siempre estuvo interesado por saber el origen de estos apellidos, de estos nombres. Al principio dice que fue una recolección muy poco orgánica, pero ya en el 2003 empieza con una investigación mucho más seria, a través de los padrones electorales que se publicaban en los diarios cuencanos. Con ello obtuvo información de Cuenca y otras jurisdicciones azuayas. La información completa del resto de Azuay, Loja, Cañar, Morona Santiago y la obtuvo también, como ya lo señalé antes, de padrones electorales. Estuvo durante 3 días en el 2012 revisando los padrones de 16 cantones de esa jurisdicción. Y en el caso de Machala y pueblos aledaños utilizó las guías telefónicas. Entonces podemos comprender que hizo una investigación bastante amplia. Así es. Y profunda. Así es. Precisamente la otra raíz importante encontrada en su investigación es la cañari sela, que significa perteneciente, ¿no? Perteneciente a, viene de, grupo de, desciende de, y predomina entre el sur de Chimborazo y el norte de Loja, y aparece en poblados del sur lojano por la migración. Al investigador Encalada le llamó la atención el apellido Guaricela, que significa proviene de la cueva. Según él, tiene importancia histórica, porque está comprobado que en la cueva negra de Chopsi, en el cantón Azuayo de Siksik, vivieron grupos humanos desde hace miles de años. El investigador se pregunta cómo se llamaría esa gente, y su hipótesis es que sería Machaicela o Guaricela, que significa lo mismo. La publicación de Encalada se ilustró con gráficos del diccionario Quichua de Luis Cordero y del texto Nueva Crónica y Buen Gobierno del indígena Huamampoma de Ayala. No habrá una segunda fase de la investigación ni se extenderá al resto del país. Pero respecto a esto, pues creo que ha generado un gran aporte, ¿no? El hecho mismo creo que nos llama la atención, el hecho de conocer que quizás qué fueron nuestros antepasados, qué harían nuestros abuelos, nuestros bisabuelos o algo por el estilo, ¿no? Es importante creo que conocer esto. En el caso de Guaricela, por ejemplo, el apellido señala el investigador que proviene este o significa este apellido proveniente de la cueva y que pues daría vestigio de una civilización incluso más antigua, de más de miles y miles de años, ¿no? Importante conocer esos datos que, como digo, son legendarios, sí, y por diferentes razones pues han sido ocultados. Es algo que se intenta acallar, creo yo. O sea, es algo que nosotros desconocemos totalmente. No, ni siquiera lo buscamos ni lo investigamos. O sea, yo me pregunto, ya que esta investigación ya culminó, ¿qué sucede con los apellidos del resto del país, ¿no? ¿De dónde provienen? Porque nosotros tenemos un montón de historia, entonces sería muy importante saber eso, conocerlo. Sí, y a propósito de esto precisamente, Gabo, mirando, seleccionando, buscando un poco, dime cómo te llamas y te diré puntos suspensivos. ¿Cómo se formaron los apellidos, títulos, alcurnias, noblezas que tanto influyeron en tiempos pasados? Bueno, todo esto al regresar, después de escuchar a Paul Murriat, San Francisco. Thank you. 11 de la mañana con 20 minutos, ya estamos de regreso. Hablábamos de precisamente esto, ¿no? De cómo se formaron los apellidos, títulos, alcurnias, noblezas, que tanto influyeron en tiempos pasados. Y si bien es cierto, antes de irnos a la pausa, hablábamos de estos apellidos indígenas acá en Ecuador, sería bueno, decíamos con mis compañeros, pues también hablar de qué pasó fuera del Ecuador. Y es que el siglo XX, por ejemplo, con sus dos guerras mundiales, la revolución tecnológica, el inicio de la era del conocimiento, los avances espectaculares de la ciencia, el predominio de la democracia, el florecimiento de las economías capitalistas, el eclipse de las ideologías y la consolidación del poder político en la clase media, fue tal vez el periodo de la historia en que más rápida y profundamente se transformó el mundo. Y tenemos otros detalles. Desde 1901 a 2001, pues, nos dicen que pues no transcurrió un siglo, sino pues prácticamente una era. Obviamente hay estos cambios, ¿no?, cualitativos, que en nada tiene que ver con lo cuantitativo. Más bien es que en esto de siglo se dio pues tantos saltos a nivel cualitativo que dirían en otras épocas que se ha avanzado precisamente una era. Con el cambio de época, cambiaron también los valores y paradigmas. El mundo se englobalizó, la economía se internacionalizó, las distancias se acortaron, las computadoras y los satélites revolucionaron las formas de producción y comercio. El conocimiento se puso al alcance de todos e igualó a las sociedades. Y en fin, la democratización política y económica hizo surgir, con un ímpetu asombroso, nuevos liderazgos y protagonismos que desplazaron sin violencia a las clases dominantes previas. Así es, le hemos invitado también unos pocos minutos a Diego Salazar, nuestro compañero. ¿Qué tema tan interesante, amplio, amplísimo, ciertamente. ¿Qué crees tú, Diego? La verdad es que si hacemos un poquito de memoria, los apellidos eran también una forma de decir cuál noble eras, cuál acaudalado eras, de qué familia, entre comillas, eras. Y pues, como decíamos al inicio, en tiempos pasados, esto era fundamental, ¿no? ¿Qué tal, Bachita? A todos los amigos que nos escuchan a través de la radio de la Casa de Cultura 940M. Un fuerte abrazo, un buen inicio de semana. Definitivamente, Bachita, y no solamente creo que es ahora, ¿no? No solamente era antes, mejor dicho, como tú decías, sino creo que actualmente todavía se vive esto de los apellidos, de alcurnia, de la clase, como la marca que te ponen, ¿no? Justo Fernanda nos comentaba que lo importante que resulta a veces en estas relaciones interpersonales, el relacionarse y lo importante que termina siendo el apellido de la persona, ¿no? Claro, si es que es un apellido de alguna descendencia rimbombante, ¿no? Claro, uno relaciona directamente con un estatus económico, con un nivel de educación, que no necesariamente es eso. Bueno, en algunos casos tal vez sí, pero fuera de eso creo que, o sea, la intención sí es valorar al individuo, a la persona, fuera de estas marcas, de estos membretes que realmente nos ha puesto, y no es que nos ha puesto, nos hemos puesto nosotros, sino es la sociedad, ¿no?, que alrededor de esto gira la persona de apellido tal, los tales de Guayaquil, los no sé cuántos de Riobamba, y eso más o menos ya va definiendo el estatus económico, sociocultural, etcétera. ¿Ustedes alguna vez se han dado cuenta de que por tiempos hay nombres que se han puesto como de moda, ¿no? Entonces, en alguna década, los nombres y apellidos, pues, ¿no? Y apellidos, exactamente. Entonces, casi buscando aquellos nombres un poquito extranjeros, además, ¿no? Michaels, Kevins, Jocelines, Brian y un montón de nombres alrededor de esto, ¿no? Que es una forma también de cubrirse, de cubrirnos, ¿será? ¿Qué dicen ustedes? Yo creo que pues el tema de los medios de comunicación sí influyen bastante. Justamente en una aplicación que ha desarrollado el Consejo Nacional Electoral frente a los serían los nombres de las personas, pues, y en efecto, y también en el registro civil se pueden observar nombres, por ejemplo, ¿qué será? María no sé, María Talía o María Talía, lo que sea. María Talía, claro. Respecto sí. a una novela muy sonada, ¿no? Entonces, todas las hijas de aquella época, de aquella década, pues tenían ese nombre. Igualmente sucedían con los apellidos, el mismo caso, por ejemplo, de Eugenio Espejo. Al tener apellido quichua, no puede entrar a estudiar. Y se tiene que cambiar el nombre a Espejo. Claro, y en esos tiempos era como definitivo, ¿no? Era un tema que los indígenas, inclusive los mestizos, no tenían acceso a la educación. Era un tema legal, ¿no? Que estaba escrito bajo una ley y tenía que darse cumplimiento a esto. A medida que va pasando el tiempo hasta llegar a la actualidad, bueno, vemos que eso poco a poco ha ido cambiando, se ha ido, no sé si reconociendo, porque no es la palabra reconocer, es un espacio abierto para el ser humano, para la humanidad en general. Hoy que dice Diego esto, pues en el Ecuador, por ejemplo, ¿no? Las familias ilustres inicialmente fueron las de los conquistadores. Después, ¿no?, las de los encomenderos. Más tarde, la de los próceres de la independencia. Finalmente, las de los terratenientes. Hoy, cada vez menos, ya no importa tanto cómo te llamas, sino tal vez cuánto sabes, qué eres capaz de hacer. ¿Será? ¿Será que ahora ya lo ponemos entre pregunta? Porque no me atrevería a sentenciar como que todo ha cambiado, ¿no? Claro, creo que ese es el objetivo, lo que se busca, lo que se aspira, pero siendo honestos, tenemos que reconocer que todavía tenemos esos estigmas que nos ha venido dejando la sociedad, esta, llámese capitalista o como lo quieran llamar, pero sí, realmente nos han marcado bajo ciertos esquemas, ¿no? ¿Y uno de estos es los apellidos? Claro que sí. Un artículo publicado en agosto del año pasado nos dice cuáles son los apellidos más comunes aquí en el país. Cuéntanos. Entonces, usted. Entonces son el apellido Zambrano lidera el ranking aquí en el Ecuador, seguido de Sánchez, López y Rodríguez. Los patronímicos españoles, que son derivaciones del nombre del padre, lideran la lista de Ecuador, según el portal de genealogía For Evans, que trae un detalle de al menos 200 apellidos con mayor incidencia en el país. Entonces, es Zambrano, que es un apellido vasco, Sánchez, patronímico de Sancho, López, patronímico de López, Rodríguez, igual de Rodrigo, García, que es un apellido vasco, Torres, Andrade, Vera, Salazar, Flores, son los principales apellidos aquí en el país. Así es. Vamos a regresar, pues, después de este corte musical, con un poco más de esta información que nos consideramos muy valiosa para entender qué somos hoy. Claro que sí. Vamos, en este momento, vamos al corte de la media hora. Regresamos con Jazz Roots y el tema Blancazo, ¿sí? Blancazo y, claro, seguimos hablando de un tema que está volviéndose apasionante, ciertamente. Ya regresamos. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador. Cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901 y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana,

11:38 a.m. Como lo habíamos anunciado, ya llegó Javiercito Ceballos Perugachi. Bueno, lo que pasa es que parece que tuvo un inconveniente de última hora, pero ya está aquí. Mil gracias, un abrazo siempre, Javi. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Bochita, gracias por el espacio siempre. Sí, perdón, estaba en una reunión y no podía escapar y me escapé al final. Qué bueno. Teníamos nosotros, bueno, hemos avanzado un poquito hasta que tú llegaras sobre este tema que nos parece importantísimo, el valorar o revalorizar los apellidos indígenas en nuestras sociedades, ¿no? Esto de que si tenemos el segundo apellido indígena, entonces utilizamos solo el primero, ¿no? Si tenemos el primero, le damos un toquecito para que no suene tan indígena. Quisiera que seas tú quien nos un poco nos orientes al respecto a este tema. Yo sé que tú eres un conocedor de esto y nos ha parecido fundamental realmente llegar hasta los hogares de nuestro público con este tema, que debería ser tema de conversación, de sobremesa inclusive, ¿no? O de trabajo en las escuelas y colegios. Por favor, así es. Yo soy de las personas que está convencida que las historias son muy importantes, porque en ellas encontramos nuestro lugar en el mundo, a partir de los grandes mitos, de los grandes ciclos narrativos de la humanidad. Nosotros como seres humanos hemos aprendido a disfrutar de este maravilloso viaje que es estar vivo. Los grandes estudiosos de la mitología nos dicen que el momento en que dejamos de contarnos historias entre nosotros como comunidades, nos volvimos como individuos perdidos, sin ubicación, sin además de entender cada paso necesario en el proceso de la vida. Y a mí me parece eso vital, porque lo de contar historias se aplica a todo, incluso a los nombres. A veces, siempre en Quito Eterno contamos a veces esas cosas. Se trata con desprecio ciertos apellidos, apellido de indio, o apellido de Montubio, de Cholo, de Pinchagua, o de negro, porque no sabemos, o a veces no, eso es... nos hacen falta las historias para darles su valor. Una cosa es escuchar simplemente un quispe, pero otra cosa es saber que quispe significa libertad. Y es bonito llamarse libertad. Guamán puede ser hasta un insulto. Pero claro, a través de los estudios y de las historias sabemos que guamán es el guamán, el halcón, que es el ave sagrada en el mundo andino, porque además es el ave por excelencia del Hanan Pacha, del mundo alto. El puma, es el del caipacha, del mundo medio, y el amaru, la serpiente, es del mundo bajo. Entonces, son apellidos que además tienen que ver con nobleza militar, que tampoco es que sea la maravilla esa parte, pero también tiene que ver con una visión cosmológica, es decir, al ser yo un guamán, formo parte de un sistema de creencias y de formas de ver el mundo propias de aquí. También yo cuento que hay apellidos que... a veces lo cuento así como para darle más sabor. Cuando me pregunta a la gente cuáles son los apellidos más antiguos y nobles de este país, y a veces me dicen Lazo, o bueno, no fue un buen ejemplo ahorita. Pero siempre lo cuento así, pero por como otro, plaza, otro como... Lazo, otra plaza, como Gijón, como Novoa, y sí, son apellidos antiguos y nobles, pero tienen 500 años. Entonces pensar en 500 años también es pensar en muy poquito. Tampoco los apellidos están en quichua, porque los incas, sabemos, llegaron a tierras como las nuestras 30 años antes que los españoles. Los apellidos más antiguos y nobles están en lenguas tan antiguas que ya no hablamos, y que, según algunos estudiosos, nos dicen que lo que queda de las lenguas viejas, sobre todo, está en los topónimos, en los lugares, en los nombres de los lugares, las montañas, los volcanes, las lagunas, los ríos, pero también en los antropónimos, en los nombres de la gente. ¿Y las profesiones también? También, dependiendo de algunas cosas. Por ejemplo, a mí me gusta mucho contar que en Cotopaxi los apellidos más antiguos son los más obvios. Suenan igual que el volcán, porque son los hijos del volcán. Son tan antiguos como el volcán mismo. Entonces, Yanchapaxis, Suntaxis, Pilataxis. Sabemos historias chéveres, como que a la llegada de Benalcázar a Quito, les recibieron, dicen las crónicas... hay que entender también quién escribió las crónicas, les recibieron con los brazos abiertos las grandes familias cacicales de Quito, lo que llamaban los yactayos, es decir, los que son de la yacta, las familias más viejas, que no son estos nuevos orejones cusqueños que llegaron después, y que esas grandes familias cacicales se conservan los apellidos que se escuchan aún en nuestra ciudad: Pillajo, Suquillo y los Collahuaso, que fueron gente, siguen siendo gente noble, poderosa y respetada, sobre todo en los valles y alrededor de Quito. Los dos grandes caciques otros dos grandes caciques poderosos que controlaban además toda la producción de los valles, que siempre fueron el granero de Quito, y que fueron tan poderosos que ahora sus apellidos son el nombre de sus tierras. Entonces, los caciques, que además dice Salomón vivían en San Francisco para poder controlar el mercado, el catuc de San Francisco, eran don Amador Ramaguaña y don Juan Sangolquí. Pues claro, el Hanan Chillo es Sangolquí, el Urín Chillo es Amagüeña. Grandes apellidos de la costa, Guayaquil, por ejemplo, los Tomalá, caciques de Guayaquil, y los Caiche. Lastimosamente el apellido ahora famoso también por estos políticos que una vez fueron modelos de televisión. Pero claro, los Caiche fueron familia cacical de Guayaquil. Entonces, de ratos unir el apellido a ese ser histórico, no digo que crea un falso orgullo, porque de ratos también hay orgullos que son malos, o sea, que no son beneficiosos, son dañinos. Uh-huh. Pero además me hace sentir parte de una historia y por tanto no ser cualquier cosa, porque a ratos también con los apellidos, sobre todo los indígenas, en una sociedad que aún sigue siendo racista, están vinculados a ser algo bajo, algo no importante, porque nos han enseñado la historia así, que la historia está llena de nombres rimbombantes y los nuestros no son importantes, pero los nuestros también lo son. Hablemos de tu apellido, Urachi. Perugachi, por ejemplo. Eso, yo digo, ayuda a entender mucho esas cosas. Yo recuerdo a mi bisabuelo Perugachi viviendo en Otavalo. Era de Imantaj, que está cerca de Otavalo. Pero claro, ahora entiendo por qué él no vivía dentro de las comunidades otavaleñas. Porque Perugachi es un apellido inca. No son los apellidos, porque también allá está muy dividido. Están los apellidos mucho más antiguos y otavaleños. Los que tenían a veces en Ango, por ejemplo, en Rango, Farinango, Cacuango, Cholango. Porque los Perugachi por apellido deben ser mitmas, deben ser indígenas que fueron removidos de su tierra, desplazados ¿no? por el incario para crear fronteras vivas. Por eso yo creo, y algunos autores también piensan eso, que hay tantos Perugachis desde básicamente desde casi Guayabamba hasta Tuntaqui. Porque eso era un lugar, cuando, para la llegada de los españoles, era el campo de batalla, era la frontera más caliente del imperio. Entonces, los grandes grupos de mitmas debieron haber sido llevados de ahí para formar fronteras vivas y contener las revueltas de los pueblos más antiguos allá. Entonces, nada, desde ahí, yo averiguando por ahí, parece que los Perugachi vinieron sobre todo del norte de Perú, que eso también es interesante. Una generación, la mía, por suerte, fue la última que fue criada en el odio al peruano como forma de construir la nacionalidad ecuatoriana. No nos cuentan eso, que por apellido, por historia, todos los que tenemos apellidos quichuas debemos tener en lo oscuro de la historia parentesco y orígenes del Perú. Entonces, los Perugachi vienen aparentemente desde el norte, más o menos Cajamarca, alrededores. Se sabe también que, por ejemplo, los Araguros tienen origen boliviano. Entonces, la historia además nos hace ciudadanos del mundo y nos hace ver que las fronteras son cosas que a ratos son medias ficticias también. ¿A ti te pasó en algún momento que no querías utilizar tu apellido? Claro. Yo ahora soy el hijo de ese proceso, que a ratos fue doloroso, pero también el crear una historia, porque los apellidos son eso, crear una historia sobre uno mismo, me ayuda ahora en el presente. Yo era de los que, cuando estaban en la escuela, odiaba que los profesores sean de esos que toman lista con doble apellido, porque oía que decía Álvarez Pérez, y decía, chuta, porque de ley llegaba al mío y decía Ceballos Perugachi. Y a todos mis compañeros se daban la vuelta y me quedaban viendo. Y de ahí empezaban los apodos durante todo el año. Perugachi, Cerugachi, Remolacha, Lechuga, no sé. alguna vez, yo lo cuento también, cuando era niño yo llegué llorando donde mi mamá a pedirle que me cambie el apellido. Que eso debe haber sido, claro. Debe haber sido lo peor que le pude haber hecho a mi mamá. Pero eso lo hacemos los ecuatorianos. Es decir, a veces cuando... Y es lo lindo de las historias, cuando uno cuenta estas historias, la gente comienza a identificarse rápidamente y te cuentan también sus historias. Hay muchas historias de, claro, mi familia cuando viene mi abuelita del campo, le prohíben que venga vestida de indígena. para que no les haga pasar vergüenzas con la familia del esposo. Entonces, aún nos seguimos blanqueando a la fuerza, aún seguimos, o le prohíben al abuelito, a la abuelita, que cuando llegue a la casa hablen quichua, para que las otras familias, los otros parientes no se resientan. ¿Y qué tan cierto es esto de que, pues, en tiempo de la colonia los apellidos se cambiaban o hacían ligeras modificaciones respecto al significado, que dejaban de significar precisamente, por ejemplo, Quispe, la libertad, cambiaban por otra cosa? Ahí está bien documentado, hay trabajos bien bonitos de Fernando Jurado Novoa, que estudia mucho los apellidos, tiene un libro precioso además sobre el significado de los apellidos y los orígenes. A veces hay, como lo que contaba la bachita al principio, puede ser que el blanqueamiento sea sutil. Si mi apellido materno era indígena, bueno, simplemente no lo mencionaba, como es mi caso. Si el apellido paterno era indígena, entonces usaba más el de mi mamá. Y si los dos eran indígenas, había muchas cosas. A veces solo se hacían traducciones. Si yo era Sisa, luego pasaba a ser Flores. Y ya está. Es interesante que ahora hay un proceso inverso, por ejemplo, a partir de los movimientos indígenas de los 90, a mí me parece chévere lo de los conejos en Otavalo. Una parte de la familia Conejo volvió a retraducir su idioma, es un apellido a quichua, y ahora son Kowi. Entonces es como, a veces es eso, es un camino de ida o de vuelta, digamos. A veces se traducía, a veces se adoptaba el nombre del dueño de la hacienda, no solo porque se adoptaba, sino porque a veces había cosas ahí. Si uno, a veces es duro, pero comenzar a raspar hacia atrás la historia de la familia, obviamente somos hijos de, todos somos, algún rato somos hijos de la segunda familia. Somos hijos de la relación no consentida, somos hijos del guacharito, del que le llamaban guacharito, el botado, el que es hijo de nadie, el rejuntado. Todos somos hijos a ratos de la tragedia, pero también de algunas maravillas por ahí. Entonces, todos a ratos, o casi todos, tenemos alguna historia, como nosotros éramos, no sé, cualquier apellido indígena, pero como les dicen que el bisabuelito, la bisabuelita, o el tatarabuelito, la tatarabuelita, era hijo no reconocido del patrón de la hacienda, entonces ahora somos, nosotros deberíamos apellidarnos, no sé, pero somos así. Una historieta entera, ¿no? Nuestras vidas son historias. Así es. Sí, así es. Y que nos las vamos construyendo. Lo interesante es que cuando esa aparente vergüenza deja de serlo, podemos construir historias más cercanas a la realidad. Yo creo que también las historias que construimos sobre nosotros, nuestras familias, nuestras vidas, han estado muy condicionadas por esa vergüenza del mestizaje, por esa idea de que lo indígena es lo, no sé, como en la época de mi abuelo, que era abuelo, mi abuelo era indígena puro, pero blanqueado. Ser indígena era no progresar. Por suerte esas cosas, que son estructuras mucho más grandes y difíciles de entender y de estar claros en eso, juegan mucho en cómo nos vemos, cómo nos construimos también como mestizos. Así es. Javier, nos quedan muchas preguntas y mucho que escuchar de ti. El tiempo nos quedó corto. Quisiera comprometerte a ver si es posible que la próxima semana pudiéramos tener un encuentro nuevamente contigo para ampliar un poco estos temas y que nos hables también de tu creación, ¿no? Porque eres un escritor, un investigador. Y de eso no hemos hablado todavía aquí en esta tu casa. Uh-huh. Así es que lo conversamos fuera de micrófonos. ¿Te parece a ti? Perfecto, sí, porque tengo que tratar con mi jefa, que es bravísima y tiene 1 año 11 meses. Maravilla. Un abrazo siempre, Javiercito. Gracias. Un abrazo, gracias por tu aporte. Debemos despedir nuestro programa. Gracias a Fernanda, gracias a Gabriel, siempre un placer compartir con ellos y por supuesto mañana a las 9 nos encontramos aquí en La Rayuela. Un agradecimiento especial a Dieguito Salazar y queremos enviarle un abrazo fuerte, muy fuerte a nuestro compañero Vicente Moya, que la tarde de ayer perdió a uno de sus hermanos. Precisamente unos minutos más vamos a dirigirnos a este funeral y pues nuestro pésame sentido a toda la familia de nuestro compañero. Señoras, señores, hasta el día de mañana. Gracias a su sintonía. Hasta mañana. Muchas gracias.